Muchas gracias, repito, por tercera vez, al público, por la paciencia que ha tenido con Radio del Plata y sus insoportables tandas, noticieros. Hay un hecho. Es insoportable. Aquí estamos haciendo una función teatral. La hacemos para ustedes, para Radio del Plata, para que la gente escuche esta radio. No boicoteen la función. Hay 1000 personas acá adentro que están viendo esto. No sé si estará bien o mal. Pero por favor, traten de no ayudarnos más. Por favor. Porque además se lo hemos dicho por teléfono varias veces. Como no entienden otro lenguaje que esto, yo no tengo más remedio que decir. Es una porquería esto. Estamos bueno, de acuerdo. Muchas gracias al público por mantener la pasión. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Bien, adelantándonos siempre a los acontecimientos y sabiendo que tenemos las fiestas encima, tenemos un informe. Ojo con la pirotecnia. Chau, ojo. Cuidado, pero... señora, cuidado. Se lo avisé antes. Espérese, espérese, usted también. Bien. Señores, un montón de consejos para qué. Para que el cohete explote cuando tiene que explotar. Sí. Porque lo malo no es que explote el cohete. Lo malo es que explote o antes de lo deseado. ¿De tiempo? Usted es una vieja, supóngase. Vamos a suponer. Tal vez aquella señora que fue atravesada por una sombrilla en la playa. Y dice, por hacer una gracia, o se entera por la radio que viene la fiesta. La fiesta. Yo voy a prender un cohete. Lo prende y vio cómo es la anciana, no tiene la rapidez del joven. Ajá. Lamento decirlo. No, se lo digo incluso como anciana. Entonces no alcanza a arrojar el cohete. Si lo tiro, no lo tiro. Y antes de que esta decisión sobrevenga, el cohete explota. Produciéndole a la anciana daños todavía peores que aquellos de la sombrilla. Eso porque el cohete explotó antes. Pero también es malo que explote después. Pues claro. La anciana u otra persona... Peor todavía. Tira el cohete. Sí. Ve que no explota. El cohete se demora. Después de unos 5 minutos... Ese no va a explotar. Y no, ya no. Y o bien se va... Nadie o bien se agacha... Ahí está. A ahí ver está. Qué es lo que ha sucedido con el mencionado cohete. Y es ahí donde el cohete explota. Bueno, claro. Es decir, antes y después está mal. Pero aquí hay unos consejos para... Primero, lo mejor, dice, es no comprar cohetes. Ah, bueno, así cualquiera. O si los compra, no los tire. Ah, pero sí. Lo almacena, por ejemplo. Es más peligroso. Los guarda todos en el horno. Para los nietos. Pero dice, si los va a tirar... Sí. Hágalo rápido, hágalo ya. Dice... Compre pirotecnia autorizada, que es la que no suena. No, señor, está autorizada por... Buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? Presentamos al director de pirotecnia autorizada. Mucho gusto. El doctor Patricio Barton. ¿Cómo le va? Esto pasa por fabricaciones militares. No me digas. ¿En serio? Sí. ¿No usan armas de verdad? ¿No usan armas de fuego? No, yo creí no, que... Claro. Yo he visto películas de guerra con estos actores americanos y no tiran cuentos. No son misiles, sino gallitas voladoras, claro. Claro. No, sí, pasa distintos test de calidad y de seguridad. Que se agachan a ver por qué no explotan, por ejemplo. Bueno, dice, al comprar un producto, usted tiene que mirar si la mecha es verde. La señora Mercedes. ¿Verde? Claro. Nunca vi una mecha verde. ¿Cómo no? Ah, porque no mira. Usted va y le dice al kiosquero. Kiosquero. Sí. Exijo observar si la mecha es verde. Mire, dice, si usted le mira la mecha a un cohete, lo va a tener que llevar. Cuando la mecha... Cuando la mecha es verde, hasta el santo desconfía. Eso mismo. Usted sabe que la mecha ilegal es de color negro. ¿Cuál es la diferencia entre la mecha legal y la ilegal? Que la mecha ilegal es negra. Y claro. No, pero justamente los ladrones la hacen negra para que usted reconozca que es ilegal. No, no es así. Sino cómo haría la policía para llevarlos presos. Yo creo que el 99% de las mechas son negras. Bueno, ah, son e ilegales. Sí. Dice aquí, es 20 veces más veloz la mecha negra, la mecha ilegal, en encenderse, lo que explica la cantidad de accidentes. No me lo explica. No, explica eso, la lentitud del que compra la otra porquería. No, puede tiene ser. Tiene razón, te explotan, incluso hay mechas, buenas tardes, disculpe, sí. Que me inmiscuya en esta conversación, pero estaba participando de ella con anterioridad. Sí. Hay mechas que vos sacás el encendedor del bolsillo y ya explota. No es así, señor. Eso es porque son las llamadas cosas de mecha corta. Claro. Es porroñoso que bueno, lo hacen. Pero precisamente, si la negra es 20 veces más veloz... Piénselo. Sí. ¿Por qué no la hace 20 veces más larga? Ajá. Porque igual. Que la verde. Entonces la empata. Pero usted sabe, imagínese al kiosquero vendiendo... un rollo. Vendiendo, no, el cuente, le saca con la mecha colgando así... enseguida se da cuenta que es ilegal. Es ilegal, claro. Sí, como los tenderos. Las ilegales son negras y largas. Bueno. Pero ya me parecía, dice, claro. Si usted toma la precaución de hacerle un monio. Pa' colmo. No, pero entonces ahí... Y no, los dos... No, señor, no, sí. El nudo... Enseguida. Si nunca tiró un cuento. No, si conoce, usted nunca, fue, sino, nunca fue ilegal, así, me parece. Después lo despliega. Después la despliega cuando la va a... ¿Quién va a tener esa prolijidad antes de tirar un cohete, señor? Y bueno... Hay un movimiento de torpeza que consiste en quedarse con el cohete en la mano y tirar el encendedor. Sí. Es la distracción del cohetero. Claro. No, el estrés. Eso es el estrés. Buenas no, noches. No es eso. Sí, el estrés. Sí. La locura de... De la vida moderna. Posmoderno, sí. Que consiste en eso. No, mire, si hay algo que no es posmoderno es la pirotecnia. ¿Cómo que no? No, la pirotecnia, no, pero... La torpeza es esa, sí. Esa especie de dislexia del tirador, claro, de cohetes, que es fatal en algunos casos. No, por eso es importante ir de a dos. ¿A tirar cohetes? Sí, es lo más lindo. ¿Solo ir a tirar cohetes? Porque vos querés tirar y que el otro... Sí, sí, claro. Tirar un cohete solo tiene alguna cosa. Pero no lo vas a comparar. No hay quien al tirar un cohete no lamente que no haya que no haya testigos, claro. Claro, pero hay dos y todos quieren ser el que lo tira. Bueno, pueden ir rotando si todos quieren. Claro, sí, claro. Sí, bueno. Primero tiro uno yo, claro. Y después si querés tira vos. Uno prende... Y el otro lo sostiene. No hay eso. Señor. Señor. Señor. No me provoque, por favor. Son medidas de seguridad. Al elegir la pirotecnia, recuerde que los productos sonoros... Sonoros. Sonoros, sí. Petardos, baterías de petardos, foguetas de tres tiros. Sí. No. ¿Qué fogueta? ¿Qué fue eso? Una fogueta de tres tiros. Míralo así. ¿Sabe que esa sí es peligrosísima? ¿La fogueta? ¿La fogueta? La fogueta. La fogueta de tres tiros, ¿no? La fogueta así. Ajá. Porque sale uno, usted sabe que son tres. Y sale uno, y si el tercero viene encimado al segundo, ajá, ¿usted cree? Duda, sí, habrá sido un eco del segundo y falta el tercero. ¿Y? Pero en tal caso, ¿qué vale es el peligro? El tercero no viene. No, pero quizás con ese precedente. Usted dice, no, ya salió el tercero, porque escuchó un segundo con eco, en verdad. Y después sale el tercero, cuando se acerca. Porque creo que la fogueta es un caño. Ah, él sabía lo que era una fogueta. Sí, pero sí. Yo pensé hasta ahí que era otra broma, pero bueno. Que viene con mango, es el que tiene la Estatua de la Libertad en la mano. ¿Una fogueta? Sí. Ahora entiendo lo de la democracia norteamericana. Acá, claro. Habla de los productos sonoros, ciertamente. Sí. Lo cual implica la presencia de cohetes silenciosos. Claro, si no, ¿para qué aclarar? Los cohetes silenciosos. No, hay pirotecnia silenciosa. Ah, sí, sí. Como... Para gente tranqui, para viejas. Los famosos cohetes de viejas, de los que tanto se habla. Es pirotecnia luminosa o de humo. Ah, tiene razón. Cortinas. La cañita voladora no hace ruido, salvo algunas sí, que mezclan dos cosas. hacen de dos cosas buenas una mala. Sí, o la estrellita que usan los niños, la bengalita, todo eso. Y ahora hay pirotecnia de humo, que usted tira. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y, pirotecnia de humo, por favor. Sí. Para la Navidad. Bueno. Porque no me gusta, yo siempre me adelanto a los acontecimientos. Bueno, está bien. Yo me gustaría que llegara la Navidad y yo me encontrara ayuno de pirotecnia. Bueno, pero yo, el niño me dice, papi, quiero pirotecnia. Nahuel, debe ser eso. Está todo cerrado, ¿qué hago yo? Bueno, no importa. Bueno. Escúchame, la pirotecnia de humo no es, se hace con cubiertas. Estoy yo primero. Dijo, atiéndalo. ¿La pirotecnia de humo qué? Se hace con cubiertas. ¿Por qué es una pirotecnia de humo? No, señor. Claro, usted le prende fuego a la llanta de un auto. ¿Tenés humo? Sí, bueno, pero acá le sale humo de color. ¿Se la saca o no se la saca? Ay, de color. Le agarra un auto ajeno, le prende fuego a la goma. Y eso hace un humo bárbaro. No, esto le hace humo de colores. O sea, sale pobreza. Humo rojo, humo azul, ah, humo verde. Ay, cuidado. Entonces, ay, hace la... ¡Ay! ¡Feliz año! Hace el arco iris. Mirá vos. Pero yo no vendo humo. ¿No? Ah. No. Señores, hay unos últimos consejos. Antes de encender un petardo... cuide que esté apoyada en el suelo. ¿Quién? ¿Qué? No, el petardo. Usted, o sostenido en algo, no necesariamente en sin el suelo. Sin apuntar a personas, animales o árboles. Nunca encender pirotecnia en las manos, ni colocarla dentro de latas o botellas. Sí, no, Yo la pongo, discúlpeme, cuando cursaba mis estudios... Sí. Solía poner los petardos en el interior del inodoro de los baños de la institución. Qué linda experiencia. En la que estaba inscripto. Claro. Y esto provocaba un sonido amplificado. Claro, mucho más y una perturbación en los procedimientos educativos, que era justamente lo que estábamos buscando nosotros. Claro, me imagino. Y escúcheme, ¿eso no hace que el inodoro pierda toda...? El inodoro, en el caso del inodoro del, de un colegio... De un colegio, ¿no? Sobre todo. Es más bien un inodoro áspero. Sí. No lo acaricien. Que no lo diga. Salta. ¿Qué lío? ¿Solta? Salta. Vuela. Sí. ¿Vuela el inodoro? Vuela, sí. Claro. Usted le pone un petardo en la tarde. Sí, ¿cómo le va? Un petardo de los que vendo yo. Ah, ¿usted vende petardos? Sí, se llama vuela inodoro. Ahora, ¿no es peligroso eso que salte en pedazos? Los inodoros vuelan, claro, sí, que es claro, peligroso, señor. Peligrosísimo. Y bueno, no hay nada más peligroso. ¿Con qué tiene adentro un petardo? Si hacemos un corte al petardo, ¿no? Azufre y potasio. No, pero sí. No puede ser todo. Es un invento chino llamado pólvora, es notable. Sí. Che, me quiero tener, no, pero ¿de qué manera está? ¿Hay petardo? Lo sé por el libro de Marco Polo. Claro. Hay petardos que explotan de una manera y petardos de otra, si no, no habría tanta variedad de petardos. Y de más son o menos. Todas la misma, señor. Es ¿cómo como va a los ser jabón, todo? Como los jabón. Pero no, los jabones no son. Los jabones son todos iguales, sí. Cambia nada más que el frasco. Pero está bien, los jabones. Sí, sí. Por más que le cambie el frasco, como dice usted, hay petardos que suenan mucho más fuertes por más pólvora que los que cuando tienen menos. Cuando usted más pólvora le pone y más aprieta y más el petardo, sí, más fuerte suena. Parece mentira, ¿no? Es así. Es mentira. No. No sé cómo es, señor. Ah, pero usted se le dedicaba a eso. Bueno, más o menos. Entendimos cosas. ¿No? Último consejo. Si el producto tiene una mecha de un centímetro o menos... ¿Un centímetro? Debe ser mucho más, pero claro, eso es. ¿Qué pasa si no hay mecha? Ahí está. Dios, que a veces tienen... Sí, salió la mecha, ponele. Sí, es frecuente. Usted lo puso en el bolsillo. Dice, le voy a llevar una docena de cohetes a mi novia. Sí, está bien. Y así tiramos cohetes a la noche, vamos, nos sentamos en el jardín y tiramos cohetes. Eso es amor. Sí. Y por ahí en el bolsillo, vio, con las cosas que uno lleva, etcétera, la plata. Sí. Se le salió la mecha a uno. ¿Qué hace? ¿Intenta encenderlo en la cocina? Ponele. Bueno, depende de lo que el cariño en que la hornalla la mano, de la claro. Cocina, ¿sí? No, señor. No. No, ¿cómo hace? Va a ser eso? ¿Lo tira adentro de un tacho con fuego? No, lo desecha, no. Señor, lo desecha. No, está loco. Sí, ¿cómo lo se conoce claro. Que te sobra la plata? No puede. Lo tira por ahí. Y después viene un niño, lo encuentra y se lo come. No, primero lo revienta. Primero los chinos primero se comían la pólvora. Sí. ¿Y para qué? ¿Con qué no sabían? Y bueno, claro. Claro, fue el famoso ensayo-error. Y inventaron la pólvora. Inventamos esto, ¿para qué sirve? Claro, pues, y se la comían. ¿Y cómo se dieron cuenta de que no servía? ¿Cómo no se dieron cuenta? Primero lo usaban incluso como afrodisíaco. ¿Ah, sí? Claro, cuando iban a dar un beso, se ponían pólvora incluso en las caries. Sí. Y al poco rato de empezar los procedimientos, estallaba. El mencionado japonés estallaba. Pero no era y esto chino. Le producía una sensación de fogosa. Claro. Bueno, sí. Hot. Y no metafóricamente. No, era. Ay, de sus besos me hacen estallar. Un bonzo. Ahí tenés. Volaban pedazos de dientes. Sí. Hasta que se dieron cuenta que aquello. Que era posible otra clase de amor. Sí, está muy bien. Que es el momento en que uno empieza a decaer. Más duradero, claro. La señal de la decadencia de una persona es cuando uno empieza a ver que hay otra clase de amor. Es decir, el que uno no siente. Bueno. Ahí se acabó el amor en China. Bueno, pero cuando usted dice que pierde la mecha, o que la puede dejar si un niño encuentra el petardo que usted desechó, ¿usted no inutiliza el petardo desechado? Sí, acá dice que hay que tirarlo al agua. Muy bien. Hay que ir al río más cercano y arrojar el cohete. No, al río más cercano no. ¿No? Lo mojan. Al más lejano. ¿Dónde hay agua? No, al más lejano tampoco. Lo mojan en su casa. En su casa. No tengo río, claro. No tengo río. No importa, ¿cómo moja la vainilla usted? Ah, usted va al río. Bueno, entonces, ¿qué hace? Lo pongo dentro de un vaso de leche. No. El cohete. No juego más yo. Después viene alguien y este cohete que hay adentro del vaso de leche, ¿qué preferís, que explote? Pues bien, lo tiene húmedo y además lo guarda mojado. Sí, lo guarda. Lo envuelve con un trapo mojado. Mojado también. Sí. ¿Y cómo termina el vínculo? Años después, claro. No, y cuando pasa, ya es seguro que no va a explotar. 50 años después. Incluso allá por marzo. Usted lo tira. Pasan los recolectores de cohetes inservibles. Sí. No, porque es un se peligro. Tiran, los cohetes se tiran en esas latas que hay en la ciudad que dicen vidrios, papeles, residuos. Sí. Pues, cohetes. Se tiran todas ahí, pero ya no queda ninguna. No duraron nada. Eso es peligroso, señor, porque la temperatura genera, la humedad genera temperatura, calor y revienta todo. No, después. No vuelve a reventar, ya es inutilizado. Una cosa, una última cosa le digo. Lo que es deceptivo es encontrar una mecha sin cohete. Qué soledad. Sí. Si, no que al cohete se le salga la mecha, que a la mecha se le salga el cohete. Bueno, sí. Pero usted distingue una mecha fuera de su cohete. Señor. Prende la mecha solo y. Y nada. Nada. Pero es un hilo de matambre. Porque la mecha es prólogo, es introducción. Claro, claro. Solo. No tiene sentido sin lo que viene después. Y no. Qué curioso, ¿eh? Bueno, ¿va a llevar o no va a llevar? Deme dos metros de mecha, que tengo una noche mala. Claro, la mecha es como un guiño de ojos, ¿es la misma industria la de la mecha? No, completamente distinta. Dos gremios. La mecha se hace en la Argentina y los cohetes en el sudeste asiático. Acá fabricamos mechas. ¿Por qué se llama mecha, señor? ¿No asocia usted? Claro. ¿Y quién se la pone? La ponen en Brasil. Ah, en Brasil. Siempre así, siempre lo mismo. Pausa.